debajo de billetes, no es un cuerpo perfecto. No es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente... En lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Miénteme, dime que no ponga resistencia, que me deje llevar, pero miénteme. No estamos al borde del precipicio, que este no es el principio del fin, pero miénteme. Miénteme, dime que todo lo estamos pasando mal, que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Pero miénteme, miénteme, dime que todos tenemos las mismas oportunidades, que el desastre ecológico no sucederá. Dime que somos libres, pero miénteme, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás, que lo único que tengo que hacer es votar. Votar, votar por ti, pero miénteme, miénteme, miénteme, miénteme. Bueno, seguimos con los destructores de máquinas. De Ernest Torres, que no sé si lo digo bien. Es un... Disculpad. Es un escritor polaco. Por primera vez lo digo bien, pero... he hecho trampa, lo estoy leyendo. Bueno, es... Es un escritor polaco, dramaturgo, obrero, del teatro expresionista alemán. Por eso me confundo y pienso siempre que es alemán. Bueno, nos habíamos quedado... bueno, voy a explicar desde el principio un poco, así, haciendo un resumen un poco cutre. Jimmy... es un obrero que viaja por toda Inglaterra en busca de trabajo y ha vuelto a su ciudad de origen, donde está su madre y su hermano. Y en esa ciudad se ha encontrado pues una situación pues muy negativa. Se ha encontrado, bueno, negativa y positiva a la vez. Negativa porque se ha encontrado con... una revuelta obrera que, o sea, en mitad de una huelga, que prácticamente los niños están muriendo de hambre. Y positivo porque es el primer paso para una revolución, o eso cree él. Y bueno, su hermano es consejero bueno, secretario, secretario, sí, del señor Ure, que es el dueño de la fábrica del telar. Y quieren sustituir la mano de obra masculina por niños, ya que el telar, la máquina, el telar industrial, pues no necesita las habilidades de los hombres. O sea, que los niños pueden hacer ese trabajo. ¿Qué ocurre? Que a los niños se les paga menos. Jimmy Cove opina que hay que ceder para que la unión de trabajadores sea más fuerte y así hacer una revolución más profunda. Y John Will piensa, cree, bueno, John Will se ha vendido, o sea, y cree, quiere destruir a la máquina. Es decir, la intriga, o sea, el nudo del tema es si la máquina realmente es un enemigo a abatir o si es un amigo en... o un posible amigo que puede mejorar sus vidas y hacer que salir de esa esclavitud del trabajo a un trabajo más amable y más túlico, más lúdico. Y bueno, nos habíamos quedado en que en casa de Ned Luth, que es el... pues es el personaje histórico ludista, que está con su mujer en casa, están discutiendo porque Ned Luth apoya a Jimmy. Cree que en ese momento hay que ceder para que la revolución sea aún mayor. Es como, cedo en esto, pero no me voy a quedar parado, voy a moverme. Las mujeres no piensan lo mismo. Y bueno, ya y en la casa, en fin, el aire no es muy, o sea, no hay una comunicación muy fluida, que digamos, no es una situación agradable. Y bueno, y también en la obra, de forma secundaria, aparecen temas sobre el patriotismo. ¿Qué es realmente el patriotismo? Si el patriotismo es amor por la tierra o el patriotismo es morir por un Estado que te desprecia. Yo creo que es lo segundo, pero... en fin. Bueno, si la tos me deja, voy a leer. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en esta escena, que la dejé en mitad, está la mujer primera, la mujer segunda, John Will y Ned Luth. Y creo que nadie más. No, nadie más. En esta la dejé a la mitad y bueno. ¿Eso qué quiere decir? ¿No lo comprendes? Ellos se rajan y nos dejan solas. Si queréis verlo de esta manera, pues sí, os dejamos solas. ¡Ja, ja! ¡Justicia! ¡Luchamos por la justicia! ¡No trabajaremos con la máquina! ¡Nunca, nunca! Debemos transigir. Nos dedicaremos a rezar el rosario. ¿Habéis oído lo de Will? Rezar también, como un frailuco. ¿Es que no tiene sangre en las venas? Sois unos inútiles. No me haría ninguna gracia tener que acostarme con alguien como vosotros. ¿A qué viene tanta rabia? Vosotras seréis admitidas, pero a los hombres nos toca la mala fortuna. ¿Barreréis los cuartos? ¿Cocinaréis y zuciréis los calcetines? Bonito oficio de hombres. Si rechacéis las condiciones de Ure, vuestros hijos se morirán de hambre. ¡Pues que revienten de hambre! ¡Ojalá nunca hubieran nacido! ¿Cuándo nos queda un momento libre para estar con nuestros hijos? Apenas nos queda un instante para darles de mamar. Se crían abandonados a su suerte. Tenemos que alquilarlos. Familia, amor maternal. Los grandes señores bien pueden hablar. ¿Existe realmente la familia entre nosotros? Yo conozco mejor al telar que a mi propio hijo. ¿Qué sé yo de él? Sé que está ahí y que quiere comer. Vamos a decirles, dad trabajo a nuestros hombres. Y si no, nos uniremos las mujeres. ¿Qué vais a hacer? Si consintís que viva la máquina y admitís que las mujeres débiles y nuestros hombres sean despedidos, iremos a ver a Ure y le diremos reemplazar los 25 hombres por mujeres. Probad y veréis. Trabajaremos lo que nos exija. Trabajaremos, si es preciso, 20 horas seguidas. Trabajaremos por la mitad del jornal. ¡Al diablo! ¡Traicionáis a vuestros hermanos! ¡Traicionáis al sindicato! ¿Qué me importa el sindicato? Si yo y mis hijos tenemos que morder el polvo y encima me pedís que entone canciones de cuna. ¡El sindicato! ¡El sindicato! ¡Buscar una solución! Queremos hechos, no palabras. Escuchar a Jimmy. Él quiere nuestro bien. Él expresa lo que todos sentimos, lo que todos queremos. John, yo no sé expresarme. Explícales tú lo que nos dijo Jim. Ya de niño me solía dormir durante el sermón del cura. Anoche, como de costumbre, me pasó lo mismo. Y sería ofender al viejo cura si comparase su letanía con la de Jimmy. Me desperté cuando ya os habíais marchado, todos. Nosotros no somos hombres, y no acataremos las instrucciones del primer charlatán que nos suelta un sermón. Perdonad. Dos días os damos de plazo. Sois unos pobres calzonazos, salen las mujeres. Jimmy, sin embargo, dice que tenemos que someterte. Jimmy, sin embargo, dice que nos tenemos que someter. No debemos traicionarnos. Los obreros han de estar unidos. Cada uno por sí solo no es más que una brizna de paja a merced del viento. Solo unidos somos fuertes. ¿Has oído la última noticia? 200 obreros parados han llegado de Carton y están trabajando en la fábrica. ¡Esquiroles! Ya he hablado de esto con Jean. ¿Y qué aconseja? Que tengamos paciencia. Paciencia imposible. Claro, él ignora lo que es el honor del obrero. Aun cuando en esta ocasión esté con nosotros, ya no es un obrero. Sabe leer y escribir como los señores. Tenemos que defendernos. Eso opinan los otros. Nos reuniremos esta noche al lado del pequeño cobertizo. Vamos a darles una lección a las ovejas negras. ¿Esta noche? Sí, yo iré. A pesar de Jean, yo soy Ned Luz. ¿Están todos avisados? Solamente falta Bobby, y voy a decírselo. John Will se dispone a salir. En la puerta se vuelve otra vez. Un contable del patrono me dijo que Jimmy entra en el despacho de Ure como Pedro por su casa. Incluso dijo que fue Jimmy el que le sugirió contratar a los parados. Pero eso no me lo creo. John Will sale definitivamente. Ned Luz permanece callado. Desde que la máquina llegó a la ciudad, todo está como embrujado. ¿Tú crees? Las mujeres tenemos razón. ¡Margaret! Sois todos unos calzonazos. Mientras entierran a vuestras mujeres y a vuestros hijos, vosotros devotamente decís amén. Ned Luz, anda y ponte a fregar los platos. ¿Quieres que te dé una vieja en aguas mías? Venga, póntelas y échate a llorar. El niño de pecho empieza a llorar y Margaret corre hacia él. Hijo mío, ¡ah, Virgen Santa! El niño, mi niño, ya no respira, ha muerto. La desgracia nos idiotiza. He aquí, la máquina y allá. Todo parecía tan claro cuando Jimmy nos habló, que deberíamos volver al campo. Por nuestras venas corría envenenadas la sangre de las grandes ciudades. Las grandes ciudades no creen en Dios. Deberíamos tener tierras. De esta manera tendríamos nuestras raíces en el suelo de nuestra patria. Somos como los leprosos, como árboles cuyas raíces han sido cortadas y que tienen que resistir la violencia de la tormenta. Pero están condenados a morir. Bueno, voy a hacer un breve parón con música y así para que no sea tan... Disculpad. Es que la ola de frío esta me ha destrozado la garganta. Ate mis frustraciones a la pata una silla, guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla. Hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón, se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior, ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo. Así que pensó hacer bonito su interior, le gustaba jugar con su imaginación. Fue de excursión a donde follan los delfines, se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Fantasía y fantasía le pedí. regresar a tus rincones. Quiero ver tu sonrisa al despertar. Quiero que seas la musa en mis canciones, en mis partituras clave de fa. El mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse con corazón de acero y alma frágil. Y traerme de estima este mar arremetiendo contra los muros. Dejar ya la vida contemplativa, dejar de ser solo un espectador, de ver pasar los trenes por las vías a subirme en el próximo vagón, comprándome un billete cada día que me lleve a tu estación. Crecer es como andar en bicicleta, que solo va hacia adelante y no hacia atrás. Fácil caer al suelo de cabeza, pero también volverse a levantar. Limpiarse con algodón las heridas, que escuecen mucho más con el alcohol. Ordenar los papeles de tu vida, que siempre pierdes en cualquier cajón. Echar la vista atrás nunca funciona, ni echar de menos lo que no existió. Una vez que uno aprende a ser persona, el vértigo crece al ser más mayor. Es hora de escribir un punto y coma y de pasar a la acción. Bueno, voy a seguir leyendo, perdonar a todos y demás. Quinto acto, escena primera. Crepúsculo vespertino. Los contornos de las casas borrosos, difuminados. Transcurre esta escena como una llamarada fantasmal. Dentro de 2 horas... ¿Por qué estás asustado? La máquina. Jimmy se ha vendido. La máquina lo ha comprado. ¿Y si no nos conformamos con expulsar solo a los esquiroles? ¿Y si nos dedicamos a luchar contra nuestro enemigo, la máquina? Salvación, nuestra salvación, salvación. ¿Puedo contar contigo? Daría mi sangre por ti, pero Jimmy ha deslumbrado a los obreros. ¡Ja! Esta retórica bonita los enrarece. Una noche, pero vuelven de nuevo a quejarse de las condiciones impuestas por Ure. Dudan de la lealtad de Jimmy y comienzan a correr rumores de que nos ha querido tender una trampa. Tan pronto como vean la máquina, las palabras de Jimmy se habrán olvidado. Las mujeres, además, aportan su grano. Confía en las mujeres, Albert. Jimmy no estará hoy en la fábrica. ¿Cree que nos hemos reunido esta mañana por la mañana? Las mujeres son las primeras en alborotear. Las mujeres son las primeras en alborotear. Las mujeres son las primeras en alborotar y las últimas en actuar. Pero Ned Luz es diferente. Una vez tuve un perro que mordió un día a una cabra por la nuca y no lo soltó. Tuve que matarlo. Así es Ned Luz. ¿Sabes, Jimmy? Es hermano de Henry Cobbett. Ya me lo has dicho al mediodía, pero Jimmy no vive en su casa. ¿Qué importa eso? Debemos convencer a Ned Luz, entonces Jimmy tendrá que andarse con ojo. Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Hay alguien que nos escucha por...? Es la máquina que nos acecha. ¡Que te lleve el diablo! Me estás poniendo la carne de gallina. Valor, la noche nos protegerá y venceremos. Bueno, la conversación esta es entre John Wille y Albert. Bueno, una cosa que se me había olvidado comentar. Bueno, Jimmy tuvo que elegir entre ceder a, ¿cómo decirlo? Su hermano es contable, secretario, bueno, es la mano derecha del señor Ure, y le dio elegir entre o hacía la revolución o vivía en su casa y era dócil, y eligió lo otro. Entonces no tiene vínculos ni con el hermano, ni con el hermano, ni con la madre, que eligió al otro hijo, al contable, porque había vivido la pobreza y no quería volver a esa situación, que ya era vieja y demás. Esto se me ha olvidado comentarlo, pero lo comento ahora para situarnos un poco. Voy a seguir porque esta escena ha sido muy corta. Escena segunda. Interior de un viejo cobertizo para patatas. En el suelo un montón de paja y sentado en ella Jimmy. Escribe. Entra el mendigo. ¿Tú aquí? ¿Me estás buscando? Al contrario, amigo. Al contrario. Los que deberían venir a buscarte están bailando. No me pongas adivinanzas. ¿Qué estás haciendo? Escribe una octavilla. Una octavilla es como la polvareda, que nos ciega y nos deja sordos mientras está volando en el aire, pero no llega al corazón. Dime, amigo, ¿estás seguro de tus gentes? Son obreros, es decir, seres humanos. Los obreros cumplen su palabra. Es posible que algunas la cumplan, pero ¿todos? Es dudoso. ¿Acaso todos los hombres cumplen su palabra? ¿Acaso todos son valientes, nobles, fieles y desinteresados? No. ¿Por qué lo habrían de ser los obreros? ¿Por su condición de obrero? Me temo mucho que tú los ves como quisieras que fueran. Tú te has creado nuevos dioses, los santos obreros, dioses puros, dioses fieles. Dios. Perdonad. Dioses perfectos, los obreros ingleses de 1815. ¡Qué iluso eres, amigo! Aún no sabes que luchar al lado de dioses significa llegar a la victoria, de la misma manera que la flor del manzano llega a ser manzana. Despierta, y verás que estás luchando al lado de unos hombrecillos fuertes y débiles, codiciosos y generosos, estrechos y desinteresados. Pero a pesar de todo, inténtalo. Si con ellos logras la victoria y luchando van cambiando, me quitaré el sombrero ante ti. Bueno, cuando tenga uno. Ya que el tuyo se ahogó en un sitio caliente, que no reconoce a los seres humanos tal como son, no tiene ningún derecho a hablar de traición e ingratitud, cuando no lo comprende y le dan de bofetadas. El triunfo de los obreros será el triunfo de la justicia. He conocido 3 gobiernos. Todos los gobiernos engañan al pueblo. Unos más, otros menos. A los que menos engañan se les suelen llamar buenos gobiernos. Eres un refunfuñador. Y tú, Jimmy, Eres un obrero con estudios, un aristócrata. Y todos los aristócratas quieren gobernar, ser poderosos. También los obreros tienen sus aristócratas. No te enfades, amigo. Si llegas a gobernar, es posible que pertenezcas a los buenos, incluso muy buenos gobernantes. Jimmy ríe. Luego una pausa. ¿Conoces a John Will? ¿Al Will el jorobado? ¿Te refieres a ese? John Will. Su padre y yo nos emborrachábamos juntos, pero él siempre me ganó. Esto ya indica algo. Cuando volvía borracho a su casa pegaba a su mujer y a los chicos. Una vez estrelló al pequeño John contra la pared como si fuera un gato. Cayó con tan mala pata que del golpe quedó jorobado para siempre. La madre se ahorcó para no ir a la cárcel por robar unos panecillos. El panadero dijo que le había robado 3, pero fíate tú de los panaderos. También dicen que hacen el pan con buen centeno, pero su centeno a menudo huele a lumbre. Los obreros respetan a John Will. Puede ser despótico, no lo entiendo. Puede ser despótico, es un tío con labia y porque una vez le tiró una piedra al director cuando ya era de noche. ¿Su hijo es raquítico? No más que los hijos de los demás tejedores. Las comadronas dicen que nacen sin huesos, que son de goma. ¡Oh! Si se pudiera salvar a los niños se formará ya las generaciones venideras. Jimmy, amigo, ¿y tú quieres ser conductor de hombres? Permíteme que me ría. Vete al cura que te nombre jefe de un batallón de ángeles o de beatas. Pretende conducir a los hombres, quiere luchar por un mundo nuevo y no se entera ni de lo que ocurre a su alrededor. ¿De lo que ocurre a mi alrededor? Las gatas están pariendo murciélagos. De los rosales brotan lirios. Y los hombres cantan, ¡aleluya, el nuevo profeta! ¿Qué quieres decir con esto? Con eso. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Aleluya, el nuevo profeta! Contesta, ¡aleluya, el nuevo profeta! Y el mendigo hace una corona con paja y la coloca sobre la cabeza de Jimmy. Albrica este coronado. ¡Quítame esa mierda! ¿No lo oyes? No oigo nada. Pon tu oreja en la paja y escucha. Solo oigo el susurro de la paja. Hombre, estás sentado encima de un volcán y dices, ¡es el susurro de la paja! ¿No oyes el crepitar? Los estruendos. Está llegando un gran cataclismo con echando relámpagos, fuegos y azufre y voces clamando al cielo. El gran conductor dice, es un susurro. Estás loco. Imitando el ruido de un batallón en marcha, tran, tran, tran, tran, tran, el aguardiente, tran, tran, se deberían de cerrar las tabernas. No se debería vestir a los niños de teta con ropa de hombre. Y a los viejos que se vuelven locos se les deberían de dar sonajeros para jugar. Y después se lamentará de la ingratitud de los hombres. ¿Me ocultas algo? ¡Al fin despierta! ¡Alerta, Jimmy! Tus obreros destruirán hoy la máquina. Mientes. John Will los conduce. ¡Mientes! Venga, vuélvete a Londres, soñador. Que no hagan contigo lo que quieren hacer con el rey del vapor. Dime, ¿dónde los puedo encontrar? John Will los ha citado en el cobertizo. ¡Adiós! ¡Eh, amigo, amiguito! ¡Ten cuidado con lo que haces! Si ya no creen en tus palabras, te colgarán. Si se dan cuenta que están haciendo mal, con más razón te colgarán, Jimmy. ¿Has olvidado tu corona y tu camisa? ¿Me la regalas? Ya no me oye.

está en una encrucijada. Porque por una parte pensaba, creía él, que los obreros eran seres maravillosos, seres de luz, que no tenían contradicciones, ni codicia, ni nada. Claro, personas que, si nos paramos a pensar, están pasando las... Me sale lo de... Pasando las de Caín, pero prefiero no decir eso. Pasándolo mal, lo vamos a dejar en mal, sí. Por el tema de la huelga, por el tema de que los hombres se quedan sin trabajo, por el tema de que los niños prácticamente van a ser esclavizados porque su salario va a ser mucho más bajo, en el tema de que si ya pueden, o sea, si antes ya no comían, digamos, pues ahora menos, aunque trabajen. Y en esa situación, creer que los obreros son seres maravillosos y que no se van a revolver como pues, somos animales, todos. No, sin insultar, pero somos animales todos y como animales lo que buscamos es la supervivencia, los obreros y los que no son obreros. Entonces Jimmy vive en su mundo, en su nube, ahí está escribiendo tabillas y flipando. Y el mendigo hace un poco de voz de la conciencia. Mientras John Will está metiendo cizaña por detrás porque lo que él quiere es tener el poder. Todo lo demás le importa un pito. Le importa... Le da igual. Le da igual, sí. Le da igual todo. Le da igual la lucha, le da igual incluso la dignidad. Todo le da igual. Lo que quiere es salir adelante. Además, no tiene el nivel intelectual de Jimmy. Va a sonar mal. Ignorante. Sí, es un ignorante, es una persona analfabeta que vive al día. Que no tiene... Que considera la máquina su enemigo, ¿no? Porque... O sea, y encima se ha vendido al patrono. O sea, no es... Ni siquiera es fiel a sus ideales. Porque se ha vendido al patrono. ¿Por qué? Por supervivencia. No es que sea malo, ni un ser ayecto, ni oh, malo. No, es un ser humano. Sin más. Es un ser humano y... el tema de los esquiroles. Aquí hay dos puntos de vista. Está el punto de John Will, que cree que los esquiroles tienen que pagar y son las ovejas negras y tienen que sufrir un castigo y, en fin. Y John Will, en cambio, entiende por qué los esquiroles traicionan la huelga y por qué los esquiroles se venden. Que es curioso, porque el que realmente se está vendiendo es John Will, no es Jimmy. Pero bueno. Luego también el tema de las mujeres. El papel de la mujer, pues como es habitual en estas obras, pues la verdad sí, es secundario y encima las ponen un poco como malas, como brujas, como personas que encima están ahí atacando a sus parejas y a sus... compañeros obreros ahí metiendo pullas y así. Puede parecer que tienen cierto poder, bueno, cierta... que han cogido cierta cota de poder, pero no es exactamente así. En realidad, lo que ocurre es que son malas. Son También explican un poco su situación. Mujeres que han parido hijos que van a morir de hambre. Digamos que en esa situación, pues muy buena persona no puede ser. Es decir, no puedes... Es que lo que he dicho suena bastante mal también. Lo que quiero decir es que en esa situación el tema de la moral, el tema de la dulzura y el tema de creer en los demás, pues quedan, pues se va a la mierda, literalmente, y queda la supervivencia y queda el que yo quiero salir adelante, como John Will, igual. Pero a las mujeres las ponen como cizañeras y como... También hay que entender que las mujeres en esa época, lo que para ellas significaba trabajar era trabajar en dos... Bueno, como ahora, tampoco ha cambiado mucho, pero... es decir, los hombres que no trabajaban, no trabajaban en ningún sitio, ni casa ni fuera de casa, no trabajaban, en fin. Las mujeres que no trabajaban fuera de casa sí trabajaban dentro de casa, y las mujeres que trabajaban fuera de casa también trabajaban dentro. O sea, de ahí también puede salir un poco el tema este de... Pero bueno, yo la sensación que tengo es que las ponen un poco como brujas, como arpías, en fin, como mejor, no sé... Dan hasta un poco de para atrás, de miedo. Así, mi sensación, ¿eh? O sea, no es un tema de, uy, pobres mujeres que lo están sufriendo, están pasando mal, ¿no? Es pobres hombres que tienen al lado esas malditas brujas, ¿no? O sea, yo lo leo desde ese punto de vista. Igual está hablando la feminazi que tengo dentro de mí, que a veces sale, pero esa es la sensación que me da. Luego el tema también... El papel del mendigo me encanta, porque el mendigo es la conciencia de Jin. O sea, el mendigo le abre los ojos a Jin. El mendigo, que es un borracho, que no trabaja, que vende sus camisas por agua ardiente, tiene la capacidad de abrir pues campos a Jin, donde él por sí solo pues parece ser que no llega, y es el encargado de decirle, mira, pues te están haciendo la cama, te van a aniquilar, están actuando detrás tuyo, van a destruir la máquina y no, y bueno, o sea, en la obra de teatro hay dos vertientes. El mundo ideal, maravilloso, de contemplar bosques y la unión de los trabajadores y la lucha proletaria como hermanos unidos, con amor y fraternidad. Y la parte de la miseria más absoluta, la supervivencia, el salvas quien pueda. O sea, es un poco como la fantasía, un poco la idea esta romántica que se tiene de los obreros, que sin duda lucharon y luchan, pero es una idea, muchas veces se tiene una idea muy romántica sin ver la otra parte, que realmente pues es la verdadera, que es la parte de la supervivencia, la parte... Y bueno, también tiene un papel importante... El patrono, este cabrón. Sí. Porque en realidad Ure no lo hace por supervivencia. O sea, él podría seguir como hasta ahora, con artesanos, y con telares manuales. Pero ¿qué pasa? Que quiere aumentar la producción. ¿Por qué? Porque quiere ganar más. No es que esté perdiendo dinero y diga, ¡ay, pobre! Necesito para vivir hacer esto. No. Él quiere ganar muchísimo más, y para ello le da igual que sus trabajadores se mueran de hambre. Le importa una mierda. O sea, no. Ninguna importancia. Para él lo más importante es que su capital aumente. Y aumente rápido. Y bueno, con el menoplácito del gobierno, no hay habitual, incluso no, tampoco ha cambiado mucho en esa parte, lo cierto. Y bueno, y lo curioso es que puedes pensar, oh, sí, la revolución, destruir la máquina, ¿eh? Pero Qué curioso, porque destruir la máquina, en este caso, beneficia de forma directa al señor Ure. Se nota que está mucho pensando sobre esto y que lo he leído varias veces, ¿no? Dos semanas dan para mucho. En fin, y aparte de soltar este rollazo, voy a poner un poco más de música antes de... En fin... Antes de que empiece a aparecer el mendigo un poco y sin aguardiente. Estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Bueno, con esta canción ya me despido. Bueno, y quiero comentar una última cosa, ¿sí? Que a Ure le conviene que destruya la máquina porque así puede endurecer el sistema para, o sea, la represión. Y es curioso, bueno, eso aparecía en otro, aparecía en un capítulo anterior y me ha venido a la cabeza ese hecho, y me ha parecido interesante como las revueltas violentas, por una parte, pueden pues causar una revolución y es necesario, no vamos a ser ingenuos, con buenas palabras y buenos deseos, vamos a conseguir que esta gente nos deje de pisar el cuello, pues no. Pero en otras ocasiones, los hechos violentos, lo único que consiguen es que te pisen más el cuello.